Entonces, dos tipos de tendoeptili. El como la piel y el glándula de los glándulos, como su propio nombre indica, el primer reviste todas las partes extrañas del cuerpo. Pon un mano así como las superficies internas de los pulmones, del estómago, de los intestinos de los vasos sanguíneos digestivo. Digestivo y enfermedades que afectan los aparatos digestivos, nuestro nuevo sistema, bien conocido como son las sensaciones de náusea, vómito, mal alimento, de la diarrea, diarrea al estreñimiento, que el dolor abdominal, todo esto síntomas de corresponden en distintas alteraciones que se localizan en diferentes partes del aparato digestivo, que por lo tanto pueden tener causas variadas en la casa. Las enfermedades más corriente de las caries, la gingivitis y las piorrea en la estómago, que pueden dar paso a una úlcera y en el intestino grueso pueden originarse a la apendicitis. Las arterias son el conducto de salida de la sangre desde los ventrículos del corazón, y las venas son el conducto de llegada del líquido sanguíneo a las aurículas. Ambos tipos, tanto sangre accionada como sanguíneo. Bueno, profe, pero ya está, yo no quiero ni más. Hasta ahí. Las arterias son el conducto de salida de la sangre desde los ventrículos del corazón, y las venas son el conducto de llegada del líquido sanguíneo a las aurículas. Ambos tienen de vasos sanguíneos, transportan tantos sangre accidental con sangre. La sangre anterior está en oxígeno, es decir, la que sale de los pulmones y es devuelta al corazón. Para ser repartida por todo el cuerpo, la sangre venosa es pobre en oxígeno y rica de dióxido de carbono. Regresa a todos los órganos del cuerpo hacia el corazón y es bombeada a los pulmones para oxigenarse de nuevo. Ay, no. La sangre arterial es la más rica en oxígeno, es decir, la que sale de los pulmones y es devuelta al corazón para ser repartida por todo el cuerpo. La sangre venosa, pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono, regresa de todos los órganos al cuerpo hacia el corazón y es bombeada a los pulmones para oxigenarse de nuevo. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo me llamo Ailey y hoy vamos a hablar sobre los pulmones. Cada bronquio produce a uno de los dos pulmones. Se encuentran en la cavidad torácica sobre el diafragma y está formados por el conjunto de bronquiolos y alveolos pulmonares, así como por el tejido conjuntivo. Existe entre ellos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Len Martín. Espero que estén bien. Hoy vamos a hablar sobre los pulmones. Cada bronquio produce a uno de los dos pulmones. Se encuentra en la cavidad torácica sobre el diafragma y está formado por el conjunto de bronquiolos y alveolos pulmonares, así como por el tejido conjuntivo. Existe entre ellos. Cada pulmón está cubierto por una membrana. Ceros. Hola, soy Ari. Cada pulmón está cubierto por una membrana. Ceros. Membrana. Cerosa. Hola, soy Isaía. Superficie. Basil. El simón. El pulmón. Derecho. Tiene tres. Lóbulos. Y el. Izquierdo. Dos. Con un hueco para alojar el corazón. superficie, fácil, el pulmón, derecho, tiene tres lóbulos, y el izquierdo, dos, con un hueco, para arrojar el corazón.